Chica galáctica, vente pa' acá que no aguanto más. Tengo ganas de agarrarte y perrearte hasta abajo otra. Bebé, quédate en mi debate, que hubo pues. Te echo más de tres, esos trucos me lo hace. Chica galáctica, vente pa' acá que no aguanto más. Conmigo combina y perfecta, pa' besarte alta. Mami, ese culo está bien berraco, yo no soy un dar de like. Perfecta, mami, tú eres perfecta. Me tienta, mijita, está rica. Dime si puedes aguantar un polvo más allá. No me quiero ir, así se siente rico. Dígame, guachita, como yo se lo explico. Que eres la única mujer que le duplico. Chica galáctica, fuma sativa. Le gusta tomarse fotos con la automática. Tú no vas a chingar, se pone creativa. Es una gatita, antes de esa mami exclusiva. No está pa' nadie, está pa' hacer plata. Ahora está con un vivo, con eso y tú me mata. Tranquila, mami, te da su tiempo. Hoy vamos a chingar con la vista pa' el desierto. Chica galáctica, vente pa' acá que no aguanto. Tengo ganas de agarrarte y pelearte hasta abajo otra. Bebé, quédate en mi debate, que hubo pues. Te echo más de tres, esos trucos me lo hace. Chica galáctica, vente pa' acá que no aguanto más. Tengo ganas de agarrarte y pelearte hasta abajo otra. Bebé, quédate en mi debate. Tra, tra.